Ahora doble sesión musical en la noche de los miércoles de Radio Crash. A las 10 de la noche, Nacho y Gonzalo te invitan a dar un paseo por Asbury Park. Y a las 11 llega Arturo con su movida en la cantina. Recuerda que todos los miércoles por la noche tienes una doble cita con la mejor música aquí, en Radio Crash. Y te lo querías perder. Muy buenas noches a todos y a todas, bienvenidos un miércoles más a una nueva edición de Asbury Park. Hoy, como no, en los controles y al micrófono y además llevando la voz cantante del programa, don Ignacio Ciudad. Llevando la voz cantante el día que peor tengo la voz, Gonzalo Martínez, guionista habitual de este programa, ya ves. Hoy te has limitado a tu tarea de suministro. Sí, hoy me he dedicado a ir al supermercado y traer birras y... De primeras marcas, ¿eh? Nada de cerveza, entre comillas, ahí en alemán escrito. No, pero a mí me gusta la cerveza me gusta, me pone. Y las patatas son light, pero bien escrito, ¿eh? Bien. Bueno, Gonzalo. Y edición, además, navideña. Sí, no se puede estar más limpio, Gonzalo. No. Ni más navideño. Mente limpia. Como os habíamos prometido la semana pasada, hoy os traemos un especial pues dedicado a esa música que suena en las fiestas de los cotillones de fin de año. Y por eso Ignacio Ciudad ha preparado, bueno, una selección musical que, bueno, a lo largo del programa irá pues demostrándonos cómo la gente, pues a la vez que va llenando su organismo con alcohol, pues también va perdiendo la vergüenza y pues anima a tratar de bailar nuevos ritmos. Te ha quedado muy fino los ritmos, ¿eh? Por lo tanto, nos esperan 60 minutos cargados de sorpresas musicales de la mano de Ignacio Ciudad aquí en Radio Crash 105 de la FM, esto es Asbury Park. Bueno, Nacho, pongámonos en situación, sí, ¿no? Sí. A ver, por ejemplo, te invitan a casa de unos amiguetes a hacer una, bueno, a participar en una fiesta cotillón fin de año, o a lo mejor, no sé, disfrutas de esas fiestas en el bar debajo de casa, que es tradicional en los barrios, ¿no? Juntarse en el bar o en la cafetería. Y, no sé, con Nacho, ¿tú con qué crees que puede empezar, ¿no?, una fiesta de estas cotillón, como Dios manda, aquí en esta España nuestra? Normalmente, teniendo en cuenta sobre todo que a las 12 y 5 minutos la gente todavía está con las uvas a medio comer, alguno, lo siempre, el que se atraganta con las uvas y tiene que ir al baño, el que va a llamar a felicitar a la familia, el que pues le entra un pis repentino. Se empieza con algo suave, con un tópico, pero tópico no es la palabra, Gonzalo. Esto es, esto es más viejo que el hilo negro, ¿eh? Pero es una canción de esas que bueno, que todos los años, allá por las 12 y 5 de la noche, alguien se acuerda de ella. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. Anoto Roja, Nacho Cano y el otro, ¿cómo se llamaba? Cano. Que por cierto, no hace mucho se filtraba la noticia de que iban a volver. Sí, que regresaban. Pasa lo de siempre, que al final no se ponen de acuerdo y Anoto Roja, que ha sido la más lista, es la que va a volver, dejando tirados a los otros dos. Lógicamente, porque además los otros dos son raros, ¿no? Bueno, ella también es un poco especial, pero los otros dos son... Parece que no han sido paridos por el mismo útero. No, de hecho parece que han sido dos experimentos de laboratorio. Esta canción es para entrar en harina, para meternos en harina. ¡Gonzalo, hombre, por Dios! Algunos ya llevan en harina toda la noche. Es hablar de Nacho Cano y... Sí, se nos ha ido la mente. Es un tema de esos de ¡ay, feliz año! ¡Ay, así este año viene mejor que el anterior! ¡A ver si la música es mejor que el año pasado! Eso nunca pasa, ¿eh? Mientras tanto, las chicas unas a otras se controlan los vestidos. Nosotros pasamos de todo, vamos directamente a la barra. Sí, sí, sí. Oye, así, ¡feliz año! Eso después de cinco copas encima, ¿eh? Pero la verdad es que hay escenas que se repiten año tras año. Y después de esta canción es empezar con alguna de cachondeo. Y hoy, aprovechando que me he traído aquí el repertorio perdido, eso que saco de vez en cuando pues a paseo, Gonzalo, esta canción es quizás la canción que significa fiesta por antonomasia. Es el momento que te das cuenta que Jesucito no iba tan apretado por marcar músculo. Ya decíamos la semana pasada que gracias a este grupo, a los Village People, pues mucha gente pues había escogido su profesión. Lo que en mi época se decía la orientación profesional. Sí, estos chicos solían estar orientados al este, a la Meca concretamente. ¿Te has contado, Gonzalo, que acabamos de hacer la pasada con Billy Fútbol y esta semana empezamos con Billy Fútbol? ¿Será que nos va? A ver, vamos a recordarlos. Estaba el indio, estaba el vaquero, el leñador, el policía, que era el que cantaba, llevaba la voz cantante. El policía que, por cierto, acabó arrestado hace unos años. Sí, ¿no? Sí. No sé si era por maltrato o por evasión de impuestos, por algo de eso era. Ya sabéis que en Estados Unidos normalmente pues la gente no se conforma con lo que tiene, como aquí la Casa Real. Pero menos mal que en este país se toman medidas, y se ha quitado la figura de Ñaki Indongarín de cera del Museo de Madrid. Sí, sí, déjalo. Estamos todos mucho más tranquilos. Pero Gonzalo, ¿te vas a pedir este año algo a los Reyes? No, yo se lo pido a Indongarín, que tiene más. La verdad es, lo que tiene este grupo es que todo el mundo lo asocia al buen humor, ¿no? Y al optimismo. La verdad es que escuchar a los Village People por alguno levanta un poco la moral. Y a otros otra cosa. El público no le da caso a ese comentario. Lo que mucha gente no sabe es que este grupo, los Village People, pues se formó a través de un casting, como con muchos otros, como Take That o no me acuerdo ahora ningún otro programa de grupo estúpido de estos, pero imagino los bravos, pero con el dicho estúpido no digo nada. No, sí, cualquiera, New Kids on the Block, sí, Spice sí. Girls, incluso ven algún grupo que ha pasado a la historia, ¿no? De algún grupo del punk como los Sex Pistols. Bueno, no fue un casting, pero fue un productor. el que más aguante en pie gana. Y los cuatro últimos en vomitar fueron los que hicieron los Sex Pistols. Sí, sí. Malcolm McLaren, pues más o menos escogió a la gente que bueno, que al final acabó en el grupo, e incluso a un grupo más por ahí como la de Runaways, pues también fueron elegidas a través de un casting, ¿no? Buscaban jóvenes mozas que supiesen, incluso no pedían que tocase la guitarra, que ya les enseñaban todo. Jóvenes mozas, ya sabéis, con carnes tiernas, esas carnes, sí, ¿no? Que aprietas y vuelven a su sitio. Gonzalo, te veo nostálgico. Y nos da que nos vamos a hacer ahora, porque después de nada más la primera canción, así en plan todo fiesta, fiesta, pues normalmente lo que intentas poner es algo así modernillo, como decir, esta fiesta va a ser, vamos, una fiesta, no va a ser lo de todos los años, lo más in... este año vamos a tener aquí lo más florido y lo más granado del panorama. Pero como no lo tienes, pues hay que tirar de artistas, pues tipo Don Omar, Juan Magán, Fuego, con éxitos como Esa Vaina Loca. Queremos escuchar Fuego por falta de tiempo. Esa Vaina Loca. Esa Vaina Loca, si piensa mal y acertarás. Y por supuesto las 8 o 9 canciones de Ráfaga que suenan en toda la fiesta que se precie. Pero vamos a irnos con... canciones así de las que dices tú, wow, esto dentro de 15 años nos vamos a acordar de la canción y de su madre. Por ejemplo, un tema así más. ¿Qué quieres, Gonzalo? ¿Qué estilo quieres? No sé, porque yo normalmente no bailo mucho, pero. No, tú eres de los de barra fija, que también sí. Los hay, son los que se arriban más tarde. Yo soy de los que engancho el codo a la barra y ya no me mueve nadie. Porque, bueno, podemos poner canciones de David Guetta, que esto es una, esto todos los años aparece. No, estoy ahí, no. Esto como es, tampoco tiene mucho que comentar, ¿eh? Esto es lo que baila ahora la juventud, ¿no? No, lo que baila la juventud son cosas peores. Como era David Bragueta. David Bragueta, no, mira, lo que baila la juventud, Gonzalo, si te interesa, es... ¡La juventud la baila! Como dicen Díaz Aroca y Poti, que grandes participantes. No. Hoy en día, si intentas que la juventud baile, tienes que poner esto. All day, all night. Una letra profunda, ¿eh? Sí, parece que la escribí yo. All night. Ahora viene lo mejor, ¿eh? All day. Arriba. All day. All night. What the fuck? Esta chica habrá cobrado algo. Creo que la han pagado en especie, pero deja de otra. Mejora la canción. Harina, ¿eh? Como Ana. Es variado, ¿eh? Sí. Pues esto, pues hay un remix que es mejor todavía, más largo, ¿eh? When I came to Spain and I saw people partying. Recita, es como Leonard Cohen o Patti Smith. All day, all night. ¿Me cuentas sus vacaciones en España? All night. FIFA la fiesta. FIFA la noche. FIFA la fiesta. FIFA. I couldn't believe what I was living. So I called my friend Johnny and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Impresionante. ¿A que sí, Gonzalo? Esto forma parte de los grandes versos de la historia de la música. Hey, Johnny, la gente está muy loca. FIFA, la fiesta. Calla, Gonzalo, que te contestan por siguiente mix. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Bueno, estas canciones además son las que sirven para que la gente se acerque a la barra, ¿no? Y consuma, ¿no? Que sí. Normalmente en esas fiestas es lo que se pretende. Y después ya entramos en los... ¿Qué, Nacho? ¿En los clásicos o...? Después, hombre, al principio, como toda la gente está consciente y orientada, eso que dices de moza, vamos a bailar un agarrao. Agarrao y más de uno en esas fiestas. Pero lo que se trata de coger a una por banda y tratar de darle dos meneos. Normalmente el primer meneo te cae un bofetón. Pero hay algunos que llegan hasta el estribillo de la canción, con grandes canciones como esta que vamos a escuchar a continuación. La canta Cherito. ¡Vamos! Gonzalo está poniendo caras ahora, ¿eh? Ya no puedo romper mi corazón. ¿Qué está hablando? ¿Del corazón o del calipo de los mozos? No quiero compartir esta pasión, solo quiero que seamos tú y yo. En mi sola vida tu calor, te quiero solo mía y solo yo. Me siento quebrada en sin ilusión, esto solo mata el corazón. No puedo vivir ya. ¿Este chico de dónde es? De casa su madre. Ah. Yo le digo que no, que no, que no, que se lo doy entero. Impresionante el documento. Sí, sí, bueno, la música, en realidad la música latina, ahora que no nos oye nadie, es así, ¿eh? Una mierda. No quería ser tan gráfico, pero... ¿Te acuerdas cuando estábamos en Radio Gaia, teníamos que aguantar estos ritmos? Sí, y así ella también. Teníamos debajo bailes de salón. ¿Eh? Y era todos los días esto, madre. Pues eso es lo que dices, de una garra mira moza que tengo tierra y negros. Es lo de ese momento en el que te lanzas, ¿eh? Tierra en lo... Sí, tierra en los zapatos, las suelas y negros los... Bueno. Ahí es cuando dices tú, venga, ala, ya he elegido la presa y voy tras ella. Ahora voy a hacer que beba más que yo. Bueno, normalmente 17 canciones después te das cuenta que no es tu noche, ¿eh? Que no. Y que si son 17 como esta, te das cuenta que todas suenan igual. Con 3 te das cuenta. La variación es mínima. Que mientras tanto has estado bebiendo y bebiendo, ¿eh? Es algo que es inexorable, porque cuando no te hacen caso, pues ¿qué? Vas a la otra compañera que no te abandona, la botella, ¿eh? Y es ya cuando ya lo que antes era un 2 empieza a ser un 5, ¿eh? Los que... Oye, venga, ala. From Lost to the River. Estas conversaciones metafísicas que tiene uno consigo mismo en estas fiestas. Y es cuando un tenante dice, mira, pues ahora ya que bailando no he podido, voy a demostrar lo que soy cantando. Y Gonzalo, qué mejor que los grandes éxitos de la música mexicana para demostrar tus dotes musicovocales. A ver. Pero ojo, no lo canta cualquiera, ¿eh? Esto lo canta uno de los grandes, ¿eh? Artista, presentador, galán, Bertín Osborne. La guitarra mía, al despertar la mañana, quiero cantar de alegría a mi tierra mexicana. Yo, Gonzalo, mira, me lo imagino cantando la de dos corazones y un destino, y no sé, y no... No, yo es que soy más bien de la época de Bertín, de... Dentro de ti hay una estrella... Oh, pobre hombre, se desgastaba cada programa, ¿eh? Uf, de ahí salió David Civera. Había cosas que tenían cierto paralelismo con Asbury Park. El presentador, en ese caso, Bertín Osborne, según avanzaba el programa, le costaba más pronunciar. Y si no es Gonzalo que es la botella entre programa y programa. Es increíble que ni con los adelantos tecnológicos que no, hay han no. conseguido que salga una voz así. No, ni solucionar el pequeño... Bueno, el pequeño, el gallo. Es un gallo grande como el gallo Claudio, ¿eh? Así está el mundo del disco en España, que se le graba... Bueno, Bertín Osborne tiene cerca de 15, 20 discos ya publicados. No, y vende, que es lo peor. Y hace galas y vuelos. Sí. Ya no quiso escucharme. Bueno, Bertín Osborne, sí, rancheras, favor, te pones a cantar ya. Y dices, madre, he vuelto a hacer el ridículo. Ya no puedo, ni bailando en pareja. Pareja, si se puede llamar en pareja lo de el modo lapa, ¿eh? Y lo de cantar, tampoco es que sea cantar. Y luego, claro, ¿a qué te pasan en estos términos? Pues a luego te puedes demostrar que eres una persona simpática, arrojada, con garbo, con entusiasmo, con poderío, como diría José Luis Moreno. A darle la brasa al disjockey. Eso es después, ¿eh? Después cuando dices, esto es un temazo, esto lo peta. Y dices, vale, ¿cómo decís que te llamabas? Si no te da el nombre, échate a temblar. Y si te da el nombre, mejor, así sabrás a quién adjudicarle el éxito. Esta canción por cortesía de Fulanito. Y sí, Gonzalo, sí, vamos a unir esas dos facetas de la noche. Cuando empiezas a hacer el simpático en público y cuando das la paliza al que pincha. En primer lugar, cuando intentas hacer el simpático, ¿con qué? Pues nada mejor, por ejemplo, que las grandes canciones, los grandes éxitos de la rumba. Ahí se cuando te anudas la camisa, el ombligo, pues dices, mira, soy... Y bailoteos extremos. Traemos en la guitarra la bomba de neutrones, el artefacto más peligroso que mete ruido por los salones. Acaban de inventarlo unos labios vividores, juntando cuatro modernos y dos viejos sabrosones. Sí, Gonzalo, yo opino lo mismo que tú con esas caras. La rumba no debería tener letra. Y los americanos que se pasaron casi 4 años para desarrollar la bomba atómica, y esto es para una guitarra ya... ¡Dala! Ese va de mortífero, ¿eh? De somos rostro hasta mataron. El ventilador. Bueno, en estos momentos incluso se forman grupillos y hay gente que baila el limbo. De tu preferencia, Gonzalo. Es el que generalmente el primero que cae de culo, ¿eh? Para el borrojo. Yo soy el que muerde las colas. Las letras, ¿contratan a alguien o las van a buscar a algún sitio? Se compran a peso. Esto igual que el Pro Tools te hace con 4 compases, te hace una canción. Aquí con 5 frases y ya está. ¡Hala! Y sale el ventilador, máquina, el ventilador. El mismísimo James Bond. Todas las grandes potencias ahí pretenden averiguar. El Opus, el Vaticano, el Pentágono y la OTAN. Grandes potencias como el Opus. Es canción denuncia, Gonzalo, ¿eh? Solo faltó decir intereconomía. El ventilador camina. Y sigue ese momento en que se acerca y dice... En esta canción, esto... Vamos, a veces incluso vienen con... Antes venían con un CD, ahora antes con una caseta incluso, luego con CD y ahora vienen los más modernos con un pendrive, incluso con el un teléfono, no vamos a decir marcas, la mierda, la manzanita y estas cosas, pero te dicen, pon esta, que esto, vamos, esto, temazo, temazo musicón, con eso defines el 95% de las canciones de una fiesta. Y luego te dicen, esto, que la conoce todo el mundo, que esto va a reventar. Yo vengo de la isla de Japón, he fumado 4 porros que mi novia me invitó. Yo vengo de la isla de Japón, he fumado 4 porros que mi novia me invitó. La rifa es una cosa que te pone ciego, que de los petallites de va a pasar ego. La rifa es una cosa que te pone ciego, que de los petallites de va a pasar ego. Gran canción, talego. Dame chocolate que me ponga bien, que yo te veo pa' cortar la vez. Una canción que tenían que poner a los niños en los institutos y los colegios para que resolviesen esas dudas que tienen sobre la grifa y todo este material. Aquí te voy a meter todo en una tacada. En dos minutos tengo la canción en la CD. Dos minutos con enlace musical con guitarra. Esto... Y después lo que aprendes de geografía, primero Japón, luego lloré de mar. La palabra ciego, es como decir en casa, ciego, ciego, ¿qué significa? No, no, no. Sin palabras. Bueno, hay que decir para la mesa de sonido que ha conseguido que las castañuelas suenan realmente a castañuelas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que tenía por el efecto castañuelas. Mira, ¿dónde lo meto? En esta canción, para adelante. Y así no. Gran tema, gran tema. Talego, talego. Para los garantes de la música. Es cuando dices tú, bueno, ya la gente está suficientemente cocida. Vamos a lo clásico. Rafael Acarra. Hombre, ahí, ahí, ahí. Eso es lo que me presta a mí. Es cuando salgo yo a bailar. Cuando sales tú que... Yo ayudado por... Tú que eres cuatro personas. El señor que se disloca el cuello como explota, suelta, me explota, ¿no? Del número de lugar, Gonzalo, ¿no? La 3. El 3. El 3. Pues mira, esta es una de las que... De los clásicos ocultos de Rafael Acarra. Ojo, no te sé que la base rítmica de todas las canciones de Rafael Acarra es la misma. Pero es con los pitufos, o sea, esto es... Sí, sí, te voy a decir, la colaboración. Han cogido una frase de un episodio cualquiera y la han colado ahí. Bueno, esta canción perfectamente podría salir en Barrio Sésamo para aprender números y demás, ¿no? Sí, Rafael Acarra, yo creo que salió una vez en Aplauso en Barrio Sésamo en todos los programas de aquella época. Así acabamos de ahí hasta el gorro. Entonces, Gonzalo, qué bien se conserva Rafael Acarra, ¿eh? Pasan los años y parece que... Sí, sobre todo cuando estás viendo imágenes de hace 40. Lo peor de Rafael Acarra es que después de unos años regresó con lo mismo. Sí, sí, con lo mismo y con un concurso insoportable que yo no sé. ¡Si fuera! Sí, pero eso que era todos los días, ya no recuerdo, pero era insufrible. No, eso era en Telecinco. Pero sí, era todas las noches, ¿no? Yo creo. Y vivía allí. Concursos de llamada telefónica en directo. Yo no en el que apostamos. Es que estuvo una temporada, estuvo como 15 años en España, en diferentes cadenas. Saltando de un lado a otro. Va. Bueno, Rafael Acarra, que debe tener cerca de 70 años, yo le calculo, o incluso unos 70 más ya. Tranquilamente. Sí, porque estaba la señora Senila Señorita ya estaba en España en los años 70. De hecho, aquellos grandes programas de Lázarov con zoom, pa'lante, patas, zoom, pa'lante, aquel croma que se movía, de repente aparecían cuatro ráfagas caras en pantalla, ¿eh? Eran los primeros tiempos de la televisión y de la clonación. Bueno, y a ver, ¿qué sorpresa tenemos ahora? Y bueno, por eso Rafael Acarray es cuando entra en acción otra uno de los componentes más importantes de toda fiesta que se aprecie, que son las petardas. Petardas, que son ese grupo de amigas que no van a ligar, que no van a beber, y que lo único que van es a reírse de ellas mismas y sobre todo de los demás. Es un grupo de amigas que generalmente van muy monas, todo el mundo mira para ellas, pero ellas son intocables, son las petardas. Sí, son entes superiores, que descienden en las bodas, en los cotillones, para reírse de los meros mortales. Sí, y de hecho uno de los problemas es que, claro, si el grupo se deshace, ya no tiene sentido, por lo cual tienen que permanecer unidas durante muchas fiestas, muchas bodas, muchos cotillones, e incluso más adelante van a todo tipo de fiestas de la tercera edad, también recordando aquellos tiempos mozos donde eran las petardas. Pero nos dejan grandes peticiones, que son esas canciones que uno tenía olvidadas en la base de datos, y dice, pues no sé si la tengo, y de repente miras y dices, coño, pues sí las tengo, ¿cómo eran estas? Las Deblas. La canción, Gonzalo, sí, el nombre ya promete. Se llama No es usted un matador, señor. Esto es de... Vamos, imagínate lo que puede salir aquí, ¿eh? ¿De qué años es esto? Pues espérate. Te lo puedo decir ahora, ¿eh? Esto es del año... Del año 74. Pero ojo, que el compositor de esta canción es un tal... Heininger. Que me va, su mirada y su forma de hablar. Oh, señor, lo mejor es este video, Gonzalo. Quiero más, quiero un hombre sincero y formal que cuide de mí con seguridad, y aún no lo puedo encontrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Venga, vamos todos. Matador, señor, que me pueda domar. No es usted un matador, señor, con quien pueda vibrar. Y le falta valor para hablarme de amor. ¿Por qué? No es usted un matador, señor, y no puede cambiar. Impresionante, impresionante. No, sí. Yo lo dudaba, pero yo creo que ha mejorado la música en español. Ya adivino un cierto temor. Oh, señor, y para ser feliz quiero a alguien con fuerza y valor que me haga sentir amor de verdad, y aún no lo pude encontrar. Estas chicas creo que dejaron mundo la canción para doblar películas porno, ¿no? No doblaban, se doblaban ellas al película porno. Es usted un matador, señor, con quien puedo vibrar. Y le falta valor para hablarme de amor. ¿Por qué? No es usted un matador, señor. De hecho, es un momento donde en toda fiesta que se aprecia tenemos las primeras bajas, ¿eh? Como notarán ustedes, al final de esta canción no está Gonzalo entre nosotros. Gonzalo ya habría ido a echar la primera popilla al baño, diciendo, bueno, esta noche parece que tampoco hay éxito. Suele pasar. Decir que este grupo, las Deblas, me encuentro. Eso suele decir, es más o menos a las 3 y media de la mañana, 4, luego hay un repunte más adelante, cuando empieces a hacer la digestión. Decía Gonzalo que las Deblas pues salieron sobre todo para hacer una copia de Bácara, que es el grupo de referencia, se puede decir, para todos los toxicómanos españoles. Iba a decir del pop petardo, va a quedar con canciones como Sorry I'm a Lady, o también Parlez-vous Français, con la que fueron en Eurovisión representando a Luxemburgo, y una canción española representando a Luxemburgo en Eurovisión con la canción hablando en francés. Pero pasó, y había muchas que querían ser hechos, incluso grandes mujeres como Louis Andersen. ¡Gonzalo! ¡Oh, decíamos, grandes de la canción sacaron temazos, como ustedes pues, seguramente ya conocerán, el Sálvame, sintonía del programa de televisión, y que por así conocida no vamos a desglosar hoy aquí en esta edición petarda, digo, noche viejera de Asbury Park. Un programa diferente, solo hacemos una vez al año, afortunadamente, Gonzalo, porque si no esto sería la risión, que se suele decir por aquí. Y porque no queremos robar la audiencia al resto de los programas de nuestra radio. Esta sí la conoces, ¿verdad, Gonzalo? Pertenece a mi niñez. En cualquier verbena que se precie se cantaba esta canción. Esto, y el negro no puede. Yo nunca entendí la canción, qué significado tenía, ¿eh? No. Era muy pequeño para entenderla, ¿eh? Sobre esta frase de saca la mano a Antonio que me puedo entusiasmar. ¿De dónde? ¿De dónde? Bueno, la fiesta ya está armada, ya está lanzada, ya tenemos a las petardas en el centro de la pista, ya hemos puesto a nuestro matador, hemos puesto a Maciel, a Rafael Acarrá. Y Gonzalo, es cuando unimos más colectivos en este movimiento, este momento petardo de la noche. Es cuando ponemos a Mónica Naranjo. Pero no lo vamos a hacer, hoy no lo vamos a hacer, que sería demasiado evidente. Gonzalo, ya se está poniendo malo. No, qué susto. No, vamos a poner dentro de este momento petardo uno de los grandes clásicos, porque así entroncamos con los 80, que sea lo que escucharemos después de la noticia jocosa. Pero recordar que los años 80 fue una época muy mala para el pueblo español. Las Sombreras, Naranjito, Aplauso, el balear Giorgio Aresu con El Calvo, al que yo quise romper la cabeza repetidas veces, pero nunca lo encontré. Y, por supuesto, El IVA. Pero de aquí no estaba el euro, Gonzalo, que fue una subida no del 20%, sino del 66%. Sí, nos fueron jodiendo poco a poco. Sí. El caso es que en aquellos años 80 salió por dos veces un hongo en el pueblo español. Objetivo de Birmania. Primero eran 8 y hacían pop blandito. Después eran 4 y hacían pop aún más blandito. Pero volvieron con nueva formación en el año 87 y con este gran éxito. Sí, Gonzalo, no va a ser rítmica que muchas otras canciones, pero lo importante es el medio de la canción, que es esto. Bueno, toda una generación conoce el estribillo de esta canción. A todos juntos. Tenía miedo porque Gonzalo se va hasta la coreografía. Recuerdo que eran dos mozas, una morena y otra rubia, y la morena acabó de actriz, bueno, la Barbies, sí, en Médico en Familia, con Emilio Aragón, gran TP, el mejor actor. TP que todo fue. Pues eso, Objetivo Birmania, ya la cosa está lanzada, ya podemos cambiar a los 80. Pues eso vamos a hacer, Gonzalo, después de la noticia jocosa. Una noticia jocosa que a mí me suena, no sé por qué. Sí, porque como no encontrábamos nada suficientemente especial para este especial de fin de año cotillón, pues hemos decidido repetir la del año pasado, que era, bueno, era tremenda. Por lo tanto, Nacho, cuando quieras, adelante, la noticia jocosa. De En las cloacas de la información extrae Gonzalo Martínez la noticia jocosa. Un saludo alcohólico para todos los que siguen esta sección a través de Asbury Park. Por cierto, Gonzalo, hay que poner nombre español al programa. Pues otra dirección, por ejemplo, División Azul. No, que ahora no tiene que ir en Oviedo siquiera. Madre mía, es que cómo se están perdiendo las tradiciones. Sí. Es llegar la democracia y todo el traste. Ay, Dios. Pero aquí vamos, la noticia jocosa. Sí, la noticia jocosa. ¿Pero hay que dar una invitación musical o se la damos un poco...? Espera. Ya te aviso yo. La noticia se titula Confusión Dolorosa. Qué tórridas y húmedas sensaciones estamos teniendo en este programa. Sí, pero atento, más tórrido que esto. El ciudadano ecuatoriano MRQR, de 53 años, ha sido condenado por la Audiencia de Málaga a un total de 5 años de cárcel por abusar sexualmente de su primo FCQ, con quien compartió cena de fin de año y al que confundió con su novia tras emborracharse. Ay, pero bueno, esto, la última parte te puedes reír un montón, pero es que es muy fuerte, señores y señoras, esto es muy fuerte, porque según la sentencia a la que tuvo acceso la agencia EFE, los hechos ocurrieron cuando el acusado, que reside en el municipio granadino de Albolote, fue a pasar la Nochevieja del año 2005 a Málaga, donde vivía su primo con su mujer e hijos. Los primos, como no, familiares... que se quieren mucho, por lo que veo, que se iban bien, cenaron juntos, se tomaron las uvas y tomaron cerveza hasta las 4 de la madrugada. Posteriormente descansaron varias horas, como es lógico, debido al pedo que debían de arrastrar, hasta que a las 10 de la mañana comenzaron de nuevo a beber. De sentadición allí, emborracharte, despertarte y seguir ahí, bebiendo a lo loco. Sin embargo, dado el estado de embriaguez que presentaban, decidieron acostarse vestidos en la misma habitación. Tarán, tarán. Bueno, ahí ya se empieza a calentar la cosa. Sí. El procesado en la cama pequeña y en la grande, su primo. Aproximadamente una hora y media más tarde, el primo se despertó sobresaltado, con los pantalones y los calzoncillos bajados y con un fuerte dolor en el ano. ¿Me quieres decir, Gonzalo... que no sintió nada en el momento de... No lo sé, tío, porque... Vamos a ver, pues, tío, o sea, tendrían que estar muy borrachos porque tú... Vamos a ver, que... Joder, tú te enteras y te quitan los pantalones y los calzoncillos, Nacho. Yo por lo menos, ¿no? Sí, vale, yo también, vamos, no va a quedar aquí. A ver... Sobre él se encontraba el acusado, a quien propinó un codazo para apartarlo, e inmediatamente se dirigió a la cocina, cogió un cuchillo y salió dispuesto a vengarse de la afrenta sufrida. Creo que no hace falta que les expliquemos cuál es la afrenta. Atentos, porque su esposa, que no entendía lo que sucedía, le sujetó con la ayuda de sus hijos y ordenó al procesado que se marchara inmediatamente de la casa. La víctima salió corriendo tras él y logró retenerlo en la casa hasta que llegó la policía, pero por vergüenza no contó lo sucedido. Atento, porque ya llega el remate final. Cuando el primo recibió asistencia médica, se comprobó que sufrió una fisura del esfínter anal que corroboró la penetración. El acusado confesó ante la autoridad judicial que se equivocó de cama a su regreso cuando se levantó a orinar y había confundido a su primo con su novia. Hay que equivocarse mucho para eso. Sí. O sea, vamos a ver, puede ser debido al pedo monumental que llevaba o puede ser debido a que su novia tiene el culo muy peludo. Je vais et je reviens, je me retiens. Non, non, viens. Esto me recuerda aquella teoría que tenía Nacho Braga, el ex miembro de Asmulipar. Ahora en el seminario. Ahora en el seminario, que él aseguraba que los asturianos teníamos más pelo en el culo que el resto de los españoles. Pues debe ser que la novia de este chico pues es asturiana. Hasta aquí la noticia jocosa. La semana que viene volveremos con nuestra sintonía habitual. Y algunos ya habrán quitado el corcho de ahí, por si acaso. Pues que lo limpio. Hay que ver, Gonzalo, qué equivocación más tonta, ¿eh? Ya, le puede pasar a cualquiera. Sí, sí, sí. Uy, ¿qué, ¿dónde estoy? ¿Qué tengo aquí entre manos? Dios mío. Ay, querido primo, ¿recuerdas aquella noche de fin de año? Sí, ¿cuántos se han llevado premio, ¿eh? Sin darse cuenta. Muchos, es que hoy en día parte de la vida está muy cambiando, Gonzalo. Y la gente no visto, o sea, no puede identificar a un hombre como tal ni a una mujer como tal, ¿eh? No. De hecho, H&M ha hecho mucho por esta confusión. ¿Y M&H? Gran competencia china. Sí, sí, sí. Sí, con grandes clásicos, ¿eh? Toda la moda, ¿eh? Pantalón, chaquita, golos. Bien. Y sobre todo chalecos. Y saludamos al nuevo imperio chino. Sí, sí, hola. Acá nos ofrecemos. Sí, cualquiera nos corta la luz, Gonzalo. Sabes que han comprado energía. Así que ahora hay que honrar. Igual que en Corea del Norte honran a su líder, nosotros honramos a la China milenaria. Estábamos antes del parón, del corte que se llevó este señor con su primo. Y el corte que tenía el primo, ahí donde la espalda pierde su gasto nombre. Estamos ya en plena vorágine de los 80, que es un poco la parte seria, es cuando entran los que han estado pegados a la barra todo el rato. Y es cuando dicen, oye, tienes que poner esto que es un temazo. No os haces ni caso, lógicamente, porque para fiestas intelectuales ya están las de Radio 3. Nosotros en Nochevieja lo que se trata es básicamente de pillar el pedo del siglo y ligar si se puede. Y, o sea, que los que van ahora es la vieja guardia, ¿no? Los que entienden de la música de los 80. Sí, sí, los que dicen esto lo peta. Es la frase que se repite a lo largo de toda la noche. Lo que le dijo el primo al otro. Sí, sí, sí. Y lo petó. Y es cuando dice, venga, tienes que poner esto. Normalmente lo que te piden no lo entiendes y acabas entendiendo otra cosa. Y, pues... pues bueno, no sabes por dónde salir y normalmente acabas poniendo canciones así para romper la monotonía de la fiesta. Te dicen, esto del vasco ese, y dices, ah, sí, corta tú. Es Fito lo que te piden, pero no lo entiendes ya. Además, en este momento es cuando empiezan a, pues a por ahí a moverse las sustancias poco legales, ¿no? Pero ahora ya es lo descarado, a lo loco, sí, ya. Antes la gente se ocultaba un poco, pero ahora ya pasa el camarero recogiendo vasos y cuando se da cuenta tiene a tres esnifándole de la bandeja. Tú, que son unos ceniceros. En este caso también suelen aparecer los que son guardianes de la integridad de la nación española. ¡Corta esto ahora mismo! Los que ven Intereconomía, vamos. Total, que no dura mucho la cosa. Y es cuando dice, bueno, pues habrá que cambiar, habrá que poner... pues algo más para todos los públicos, ¿eh? Porque los años 60 no cuajan. Ni el pop nacional. Bueno, ¿se puede llamar pop nacional a corta tu Gonzalo? Sí, sí, claro. De su nación. Sí, por ahora sí. Total, que se venga. Vale, pues como esto no va, vamos a poner pues algo más para todas las edades, ¿eh? Si es que se puede entender algo para todas las edades. Y es cuando dices tú, bueno, pues esta canción que aparte viene muy bien para... para integrar a toda la gente de la fiesta, Gonzalo. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, ninguno, ninguno, ninguno de feo. Puedes quitar las chicas y tienen mucha visa. Hablando de feos, acaba de entrar Arturo Martínez de Movida la Cantina. Que no se ha aplaudido, que es una persona impermeable, le llueven las críticas y no se entera. No me salvará que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, ninguno, ninguno, ninguno de feo. Puedes quitar las chicas y tienen mucha prisa. Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas. Pero bueno, no hay que negar que estos temas, la verdad, a uno también le hacen gracia. Es como lo de los Pilis People, ¿no? Estas canciones siempre a uno como que lo animan un poco. Hombre, a no ser que ya el nivel de alcohol en sangre pues sea realmente excesivo. Que se mueran los feos. Introduces poco a poco los años, introduces, el otro con el primo ahora introducir, esta prueba está quedando un poco, Gonzalo, un poco excesivo, ¿eh? El calipo de lomo, o sea, aquí ya salió, bueno, todo. Empieza con los 60 y ya dices, bueno, ya está armada, ya tienes la pista llena. Es cuando dices tú, bueno, ahora es emoción y todo, ¿eh? Mira qué golpe está llevando el micrófono, con este, pues los grandes clásicos. Porque antes de que Domingo te roba y te rompiera en su vida, Karina hacía canciones tan petardas como las flechas del amor. El azul a Cupido descubrí, disparaba con sus flechas, pero el blanco no le dio. Tal vez yo, o tal vez tú, tal vez a ti te alcanzará, pero ya te darás cuenta, pues se clavan de verdad. Aquí está, en el ya. Yo soy más de la de Arrebú. ¿Arrebú? Sí, arrebuscando en el baúl de recuerdos. Pues otro día estaba viendo un especial de Televisión Española, la televisión de todos. Y bueno, pues Karina no estaba tan mal en su época, ¿no? Exacto, ese sentimiento sí que se tiene. Lo que antes era un 2 y más tarde había sido un 5, ahora es un 8. Pues al final, y tenemos a gente como Gonzalo en pos de su presa. ¡Ven pa' acá, moza, que vamos a pegar aquí! O sea, yo en ese momento me encontraría una como Karina, pero me parecería que era Pepa Flores. Nacho, cambia porque tengo problemas con el azúcar, ¿sabes? Se nos está quedando un poco edulcorado. Estamos también ya en la recta final, ¿eh? Hemos conseguido que la gente mayor vuelva a entrar en la fiesta, que no haya motín, porque si por los que no han muerto ya, sí. Y nos hemos dado cuenta que en toda la noche todavía no hemos hecho la coca. ¡Qué pecado! La conga donde salen grandes amistades, ¿eh? Sí. Y se rompe el matrimonio. Que se te pongo, tío, Gonzalo. Y se rompen matrimonios también. lo que no hay que hacer es fijarse a quién coge tu pareja, porque ahí pueden venir los, de ahí pueden venir los disgustos. Recordemos a todos aquellos que nos escuchan desde Iberoamérica que coger en España significa otra cosa, ¿eh? No pensen aquello que esto es la gran bacanal, que ahí todo dale que te pego, ¿eh? El primo con el otro. Y aquí a la concha se la trata con respeto, porque suele ser una señora mayor. Bueno, pues eso, que hay que bailar todos uno detrás de otro. Hombre, la orquesta Mondragón marcó una generación entera, ¿eh, Gonzalo? Y este también tuvo problemas por coger. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar. Y disfrute de las hermosas historias. La verdad, la orquesta Mondragón, ya sabéis, capitaneada por Javier Gurruchaga. A pesar de, bueno, de que el tío no cantaba bien y, pero bueno, consiguieron grandes éxitos en la España de los 80 y de principios de los 90. Tiene bastante mérito lo que teniendo en cuenta que había salido en La Bola de Cristal, se puede considerar que Gurruchaga es un artista de culto. No, yo creo que Javier Gurruchaga ya era conocido antes de La Bola de Cristal. Por ejemplo otros como Alaska o los hermanos Auserón, pues no, eso sí que realmente se empezaron a hacer famosos, sí, a partir de salir en La Bola de Cristal. ¿Quién compra nuestro billete? Compra. Pues aquí estaba con Armada, ya sea todo el mundo agarrándose de las caderas de la persona delante, algunos agarrándose mucho, a más de una persona pegándose por agarrarse a cierta cadera. ¡En vaca mofa! Una frase que se repite durante toda la noche. Cuando sacan fotos comprometedoras que luego todo el mundo colgará en el Facebook. Es cuando la gente siempre sale con la boca abierta y los ojos cerrados. No sé cómo se arregla. La novedad, la alegría, la sorpresa. Qué fotógrafos como un mala leche, Gonzalo. Todos juntos iremos allá, todos juntos. Sí, porque todavía no se ha inventado la cámara digital que reconozca caretos. Reconocen caras, pero caretos no. ¿Cuántas amígdalas se ven en las redes sociales? Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Bueno, y siempre está en estas fiestas el típico graciosillo, que va sacándole fotos a los escotes de las chicas. Un saludo para mi amigo Israel, que me estará escuchando. ¿Qué les vamos a contar? Todos juntos. Pues estamos en pleno fin de fiesta, ya cuando vale todo, ya cuando suena cualquier cosa, vale todo. Sí, que en África ya no se corta, ya no coge una base rítmica parecida, directamente coge la canción. Pero fijo que paga derechos, no como Coldplay. Metiendo solo eso ya es una canción distinta. Totalmente, vamos, yo no vamos, realmente la canción de Whitfield y la de Kina África se parecen como un huevo a una castaña, no encuentro ningún paralelismo entre ambas. No entiendo cómo puede haber tanto parado en este país con lo fácil que es ganarse el pan. Y que en África pan se gana mucho, ¿eh? Pan, y podía ganarse pan, pan, pan. Pues estas son las canciones que se ponen para echar a la gente diciendo que pasa, no tenéis casa, que ya salió el chocolate, ya salió las sopas de ajo, ya es de día, están los saltos de esquí, concierto de Año Nuevo y la gente sigue bailando. Ya medianoche, sábado a la noche, sábado a la noche, ya medianoche, escucha hermano la canción del verano. Y en estos momentos es cuando la ciudad realmente se convierte en una película de zombies. Y es cuando no hay taxi. Gente, y ves gente de todos los colores. Pero no porque sea una ciudad con cosmopolita, no, que eres tú el que sea colores. Y los demás, que tienen unos tonos verdosos, azulados. Impresionante lo de King Africa. Impresionante, impresionante. Pero no me lo presentes la canción con la que vamos a terminar, Gonzalo. Quizás no sea la canción que se ponga en el último lugar, pero yo creo que después de escuchar este tema ya se acaba la música. En serio, ya no hay más. Esto es el culmen, la obra maestra, la que cierra el círculo, la cúspide de la pirámide. No me vas a poner el discurso de Mariano Rajoy aceptando el cargo de presidente, ¿no? No, mucho peor que eso. Peor. Una canción que recoge la esencia de Camela, pero va más allá. Camela al lado de esto es un objeto de culto, Gonzalo. Por favor. Sí, esta canción... ¿Me recomiendas quitarme los cascos? No. Aquí en Asturias tenemos cascos para, desgraciadamente, para mucho tiempo. Así que vamos a estar todos bien colocados. Hasta ahora ya de la noche ya, bueno, el coloque es absoluto. Y con ese tema podemos decir que la fiesta termina. Es una canción para reflexionar. Un domingo en la tarde fui a los coches de choque y estaban pinchando el disco que a mí tanto me pone. Gonzalo, vuelve. Esto ya es la que vuelve a decir, mira, me quedan tres personas aquí, los echo por las buenas y por las malas. Esto por las buenas. Mientras daba una vuelta de reconocimiento mirando si el material de la atracción era bueno. ¿Qué es? ¿Qué es? Iba subiendo la... Espera, que ahora llega el estribillo, Y se me encendió el alma, corazón y rodilla. Allá estaba tú, con tu vela, viento, platino de botella. Allá estaba tú. Allá estaba tú. Con tu super niquí de tirante brillante y allá estaba tú. Con el super niquí de tirante y brillante. Con el tabaco a lomo, la camiseta blanca y allá estaba tú. Allá estaba tú. Vaquero ajustado y botines de punta. Allá estaba yo. ¿Cómo podía entrar a ese pedazo? Esto ya es cuando la gente ya tiene que pillarlo en directa de que después de esto no va a haber más. Los altavoces ya se van a poner en huelga. Es cuestión de irse, Gonzalo. Y es cuando buscas en vano una boquetería abierta el día de Año Nuevo por la mañana. Ya que no trabajan los kebabs. Mala suerte. Ese es el momento que te pegas a un colega que sabes que tiene la nevera llena y te arrastras a su casa y acabas con todo. Así empecé a chocar violentamente a los otros. Pero Nacho, dime que después de esto hay algo más. Hombre, siempre hay algo más. Siempre hay una canción para despedirse. Con el super niquí de ti. El super niquí. Y en este caso, pues hay que irse, hay que cerrar por todo lo alto, una canción ya para resumir lo que ha sido la gran noche, y no nos va a ser a Rafael. Los coches de choque ya no tienen nada que hacer después de esto. Y eso, ya cuando estás poniendo música de este estilo, Gonzalo, hay que irse pues a los clásicos, a los que han marcado generación tras generación en este país. Camela. Gonzalo, vuelve en ti. ¿Cómo no? Porque sigue con un broche de oro, qué mejor que con esta banda, banda, en el buen sentido de la palabra, los ídolos de el submundo, de la economía sumergida. ¿Cuánta gente habrá ido al peluquero diciendo quiero una melenilla estilo Camela? yo de hecho, o sea que bueno, al final me corté y solo hago la vuelta. Ese molinillo que hace entre canción y canción, impresionante. Grandes éxitos como este tema con el que vamos a terminar ya el programa de hoy. Y lo que ha influido Camela, la cantidad de gente que imita el estilo del órgano de Camela. Como la cabra. Serafín Zubiri. Esto ya es para esto. ¿Es la de Real o la de Venga hasta el año que viene? Así que Gonzalo, yo creo que es un buen momento para deciros adiós. Bueno, no podía ser, yo ahora te considero un mueble, Gonzalo. Era un buen momento para salir corriendo, pero nos vemos obligados a quedarnos aquí y despedir el programa de hoy. Hasta aquí ha llegado este especial Cotillón fin de año. Ya sabéis, de la mano de Ignacio Ciudad, os esperaremos la semana que viene con, ya sabéis, la programación normal de Asbury Park. Tendremos, como no, nuestras noticias, todo relacionado con la gira de Springsteen. Intentaremos daros alguna noticia más sobre la gira de Tom Petty en Europa. Y toda la información de los conciertos de Camela. Eso es. Y en qué peluquerías podéis conseguir ese corte de pelo a precio. Por lo tanto, ha sido todo por hoy. Ignacio Ciudad en los controles y al micrófono. Y Gonzalo Martínez. Hoy no en el guión, pero sí en el micrófono y como patrocinador principal de este evento. Muy rica la cerveza, Gonzalo. Gracias. Os dejamos con Arturo y su movida a la cantina. Adiós. Todos los miércoles de 10 a 11, date una vuelta por Asbury Park. Ahora en Radio Crash, en el 105 de la FM.